Cuando cambias de método de organización personal, tiendes a dejar lo anterior y empezar de cero. Sin embargo, no siempre debe ser así. El aprendizaje que ya tienes y los buenos hábitos adquiridos bien pueden enriquecer el nuevo método que has elegido, aunque no sea parte de él. De esto te vengo a hablar hoy. Estás escuchando Vacía tu bandeja, un podcast sobre organización personal, creación de hábitos y simplificar. Hacer menos, pero mejor. Bienvenido al episodio 14 de Vacía tu bandeja. Yo soy Laura. En el episodio de hoy vamos a ver cómo podemos adaptar el Bullet Journal para poder aplicar los principios del método de organización GTD. Durante bastantes años, antes de conocer el Bullet Journal, el método que actualmente sigo para organizarme, intentaba hacerlo aplicando el método GTD de David Allen. Y digo intentaba porque no llegué a dominarlo. Mejoré mucho con el tiempo, pero llevar el sistema según está marcado no lo hacía. Te exige bastante esfuerzo y perseverancia para desarrollar los hábitos necesarios y cambiar la forma de trabajar y enfrentarte a las cosas. Buscando simplificar y porque me gusta probar diferentes métodos de organización, me pasé al método Bullet Journal, como ya sabes, si has oído episodios anteriores. Después de varios meses, con este nuevo método, quise probar adaptarlo a los principios del GTD. Me había acostumbrado a trabajar de una manera y pensé que podría traerla al bujo. Antes de seguir, quiero dejar claro que lo que te voy a contar es una adaptación del GTD, mi adaptación, y no es el método en sí. Lo que quise fue unir ambos métodos y crear el mío personal, y de hecho la adaptación inicial la fui variando según fui trabajando con ella, hasta conseguir la que tengo ahora. El método GTD. Lo primero de todo es saber en qué consiste el método. No voy a entrar a explicar de forma detallada, ya que para eso hay muy buenos expertos y un podcast que lo explican de maravilla. Comentaré la esencia del método para ver en qué consiste por si no has oído hablar de él y para ver qué elementos nuevos habría que añadir al bujo. El GTD es un método de organización personal y se basa principalmente en desarrollar unos hábitos concretos. Cito lo que dice José Miguel Bolívar en su libro Productividad Personal, el cual te recomiendo si quieres profundizar en este sistema. Dice así: el GTD propone un sistema flexible y adaptable que te permite tomar siempre la mejor decisión posible sobre qué hacer en cada momento, en función de parámetros objetivos y de las circunstancias reales en las que te encuentras. Esto es lo que consigues cuando lo dominas y lo aplicas a rajatabla. Tomar la mejor decisión sobre qué hacer en cada momento, que es lo que siempre queremos. Para ello, el método consta de 5 pasos que se siguen en orden: recopilar, procesar, organizar, hacer y revisar. Para llegar a dominar estos pasos, tienes que desarrollar los hábitos necesarios de los que te hablé al principio. Siguiendo estos pasos, definirás por un lado una serie de contextos, que son herramientas, lugar o persona que necesitas para realizar una tarea. Y por otro lado, irás confeccionando una serie de listas de tareas agrupadas por esos contextos. La lista de próximas acciones. Aparte, se crean 3 listas más. La lista de proyectos, que incluye todos los proyectos activos que pueden finalizar en un año como mucho. La lista a la espera, para todas aquellas tareas delegadas en otras personas. Y la lista algún día tal vez, para todos aquellos proyectos que queremos alcanzar en un futuro. ¿Qué añadir a nuestro bujo? Llevar todas estas listas con una herramienta digital es muy fácil, pero cuando hablamos de llevarlo en papel se vuelve más engorroso. Perdemos el tema de filtrado que poseen prácticamente todas las aplicaciones de organización, que nos permiten tener a la vista un número pequeño de tareas las que podemos hacer en ese contexto. Es posible que lo primero que pienses es crear una colección por cada contexto, sería lo más fácil. Y si lo que quieres es llevar el GTD tal cual en papel, es lo que habría que hacer. Pero perderías lo bueno del Bullet Journal, así que decidí trabajar de otra manera. ¿Qué añadí? Las 3 últimas listas como colecciones: proyectos, a la espera y algún día. Y para las tareas, la colección lista de tareas. Creé esta lista única de tareas en vez de varias por contexto, ya que quería seguir usando la estructura del Bullet Journal pero añadiendo los principios del GTD. Y aquí tuve que hacer un cambio. Eliminé el registro diario, ya que no era lo mejor para mi lista, y lo sustituí por una lista de tareas semanal, más una colección de notas por mes. Tal y como expliqué en el episodio 5, las áreas de responsabilidad las diferencio por colores y pasé a escribir las tareas en su color correspondiente y añadirle al final el contexto, los cuales he ido minimizando con el tiempo. ¿Cómo trabajar con el bujo? Ahora vamos a ver cómo es el flujo de trabajo. Empecemos por la lista de proyectos. Comencé creando una única lista. Aquí quiero hacer hincapié en qué se considera proyecto en GTD. Un proyecto es un resultado que necesita más de una acción para completarse. Durante algunos años estuve considerando los proyectos de esta manera, pero con el tiempo dejé de hacerlo. La razón principal es que por mi trabajo tenía una serie de proyectos que eran secuenciales y repetitivos, y me era mucho más fácil usar checklists. Además, deben realizarse en un solo día, o como mucho, dos. Esto hacía que la lista de proyectos, como hasta ahora la usaba, no me fuera práctica. Así que definí los checklists con los que trabajar. Al principio los añadí al bujo, pero finalmente los he trasladado a mi aplicación de notas. Una de las cosas que para mí es importante es no tener que estar yendo hacia atrás continuamente. El bujo es algo vivo, lo vas creando diariamente, por tanto, estas listas debían avanzar a la misma vez. Esto hizo que mi lista única de proyectos actuales esté dividida. Tengo una lista al principio del Bullet Journal que difiere de la del GTD y engloba los proyectos que para mí son importantes y que actualmente tengo activos. Lo que sí sigo es que el tiempo máximo de completarse sea un año. Y la otra lista para proyectos más pequeños que van avanzando según avanza el bujo creando una por mes. Los proyectos diarios sigo el checklist y no los apunto en ningún sitio ya que acaban en el día. Y el resto los apunto en la lista de proyectos del mes. De esta manera no tengo que volver atrás a consultar. Sigo con la lista algún día, donde van a parar todos los proyectos que tengo en mente, pero que no están activos. En este caso, sí es lista única. Es una colección y se trabaja igual que todas las colecciones. Las otras dos listas que me faltan, a la espera y lista semanal de tareas, son con las que más trabajo diariamente. Según vas procesando las bandejas de entrada que tengas, irás añadiendo a la lista semanal tareas que tengas que realizar, añadiéndole el contexto. Para que luego sea más fácil de gestionar, intento agruparlas por colores, siempre que pueda. Cuando delego una tarea, esta la añado a la lista a la espera, anotando persona, fecha y página del bujo donde está la tarea. Y en la lista semanal le añado el símbolo de delegar, la persona y día de la semana. Cuando comienza un mes, en mi bujo, miro todo lo del mes anterior que no se ha acabado, tareas, proyectos y lista a la espera. Y realizo revisiones semanales para asegurarme que las cosas avancen. En todas las listas sigo el mismo código de colores establecido para las áreas. De esta manera, visualmente, me es todo mucho más fácil. Bueno, pues este es mi sistema actual en el bujo y por ahora me va bien. Claro que es algo que está en continuo cambio, como nosotros y nuestras circunstancias. Espero que mi sistema te sirva para mejorar el tuyo. Si eres usuario de GTD y también llevas un Bullet Journal, cuéntame cómo lo has implementado. Y si no conocías el método y quieres profundizar, te dejaré unos enlaces en las notas del programa. Con esto finalizo el episodio de hoy. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo a través del correo vaciatubandeja@gmail.com o si no, en Twitter o Telegram, donde puedes encontrarme como Lormes16. Puedes dejar tus comentarios en la web vaciatubandeja.com, también en iVoox y iTunes. ¿Quieres comentar los episodios con otros oyentes? Únete al grupo de Vacía tu Bandeja en Telegram. ¡Te esperamos! ¿Tienes un bullet journal? Compártelo con otros usuarios en el grupo de Telegram. Si te ha gustado el episodio, compártelo en tus redes favoritas. ¡Hasta el próximo episodio!